dos ojitos caídos del cielo, la mirada tan tierna de Dios y el sonido de su voz. No hay explicación. Y su piel tan suave, pedacito de cielo que Dios me dio. Es un ángel, una canción, poesía del cielo, vida y una razón. Y aunque nadie lo crea, y aunque busquen barreras, yo sigo creyendo, milagrito de Dios. Muchos no aceptaron su vida. Otros decían que no podría llegar. Fue más fuerte el amor de aquel que murió por vos. La sonrisa en tu rostro seca las lágrimas de mi corazón. Eres un ángel, una canción, poesía del cielo, vida y una razón. Y aunque nadie lo crea, y aunque busquen barreras, yo sigo creyendo, milagrito. Como tú, que desde que nació querían matarlo, pero una luz de amor su vida protegió, su misión cumplió. Y en esa cruz tu enfermedad llevó. Grito de Dios.